Estás escuchando La Luna y Compañía. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Thank you.

Queridos oyentes, queridos amigos, hasta aquí ha llegado el programa por hoy. Espero y deseo de todo corazón que estas dos últimas horas hayan sido algo mágico, algo maravilloso, por lo menos algo diferente. Y como siempre, el deseo de este humilde servidor, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Feliz semana y muy buenas noches. double speed guitar.